En el mes del año nuevo, responde. Yo escucho Radio Calidad. Año nuevo, año de la salsa de calidad. Mañana será mi revancha, solo podré sufrir. Peroco. Año de Radio Calidad.